Prefiero morir de pie que vivir arrodillado, eso se sabe. Hago lo que sea necesario por mi familia sin dañar a nadie. Vuelo el dinero como un perro, soy bueno para el business, sé cómo está el baile. Esquivo a los falsos, ya los conozco, de esos hay muchos ya por la calle. Yo he sido muy paciente en la vida con la gente, pero no quieran pasarse de verga que puedo cambiar de repente. Yo también tengo contactos, pero nunca quiero usarlos. Aquí se accionan, no son como ustedes que solo quieren asustarnos. Siempre me la navego con bandera de pendejo, pero terminan haciendo lo que yo les digo, bien güey, ya los dejo. Si hablas a mis espaldas, no esperes que responda. Las cosas se dicen de frente, agarra la pinche onda. A mí no me manda nadie, lo que hago es por mi cuenta. Pero hay gente con duda, yo de volé me doy cuenta. Por eso entre más pasa el tiempo, son menos los que me rodean. Llegan con su mala vibra y en corto les cierro las puertas. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado, eso se sabe. Hago lo que sea necesario por mi familia sin dañar a nadie. Vuelo el dinero como un perro, soy bueno pa'l business, sé cómo está el baile. Esquivo a los falsos, ya los conozco, de esos hay muchos ya por la calle. Ya casi no salgo de casa, pues no es necesario. Hago música pa' la raza, con eso saco mi salario. Me conocen por las cuadras, aunque no muchos me hablan. Nunca me cuido la espalda, porque el de arriba me respalda. Me la vivo chido, siempre ando bien tranqui. A veces toco al Titi, al Spar, también al Frankie. Se escucha con Lobo un pinche ruidacero, pues agarraron fiesta en su casa después del juego. Llego Misa y Piolo, el Negro y el Choker, Rufo, Michi, Tata, Peter y también el Soner. Chingo de cabrones del barrio de La Mira, tú ya sabes dónde la motita se respira. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado, eso se sabe. Hago lo que sea necesario por mi familia sin dañar a nadie. Vuelo el dinero como un perro, soy bueno pa'l business, sé cómo está el baile. Esquivo a los falsos, ya los conozco, de esos hay muchos ya por la calle.